décimo de más. ¡Gózala, Paul! Así. Rico, rico, rico, rico, rico, rico. La Tuca es una rubia muy sensual. Ella baila la cumbia en forma espectacular. La Tuca es una rubia muy sensual. Ella baila la cumbia en forma espectacular. Llega de repente cuando está bueno el ambiente. Acelera a todo el mundo pues su ritmo es muy caliente. Llega de repente cuando está bueno el ambiente. Acelera a todo el mundo pues su ritmo es muy caliente. Es la Cuca, una rubia muy sensual. Es la Cuca, ardiente como volcán. Es la Cuca, miren, mirenla bailar. Es la Cuca, vean, veanla gozar. Es la Cuca, con ella todos quieren bailar. Es la Cuca, prefiere la cumbia y no el rap. Y mírala cómo se mueve la Cuca. Así, riquísimo. La Cuca es una rubia muy sensual. Ella baila la cumbia en forma espectacular. La Cuca es una rubia muy sensual. Ella baila la cumbia en forma espectacular. Acelera a todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente. Llega de repente cuando está bueno el ambiente. Acelera a todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente. Es la Cuca, una rubia muy sensual. Es la Cuca, ardiente como volcán. Es la Cuca, miren, mirenla bailar. Es la Cuca, vean, veanla gozar. Es la Cuca, con ella todos quieren bailar. Es la Cuca, prefiere la cumbia y no el rap. Así, sabroso. Agita, agita, agita Cuca. Sabrosísimo.